Capítulo 94. Los reyes en su alcoba. ¿Qué pasa con mi hermana? Ella está muy tensa. Nefertari. Creo que tiene miedo de lo que pueda sucederle a Ur. Quita la peluca. ¿Miedo? ¿Miedo por qué? Desde que convocaste a los hebreos de palacio a que fueran a la sala del trono para que se inclinaran ante ti y mostrando respeto. Ur es uno de los mejores joyeros del reino. Solo basta que permanezcas sumiso, leal y nada le va a suceder. Me estaba refiriendo a la relación entre ellos. Ah, sí. Bien, si ellos continúan manteniendo la mayor discreción, yo continuaré tolerándolo a pesar de considerar absurdo ese romance entre una princesa y un hebreo. Ur es hebreo, pero es parte de la nobleza. De todos modos, que Genudmire se dé por satisfecha por no haber sido obligada a casarse con alguien del Alto Egipto por razones políticas. Es muy poco probable que eso suceda, pero si hay necesidad, aún puede suceder. ¿Y si ella se niega? Genudmire, así como cualquier otra persona en Egipto, debe hacer lo que yo determine o enfrentará las consecuencias. Pero ahora, dejemos atrás los problemas. La alza en brazos y tras un beso apasionado, la deja en la cama, tendiéndose junto a ella entre cálidos juegos amorosos. En la villa, la gente se retira a sus hogares. Besalel con Zelofejad, Abigail y Débora. Sentí mucha vergüenza por haberme inclinado ante el rey. Fue horrible, tía. Siento que traicioné mis creencias a nuestro Dios, ¿sabes? No hay por qué avergonzarse. Dios conoce tu fe. Pero no puedo dejar de sentirme culpable. Pero tú mismo dijiste que todos fueron obligados. ¿Era eso o...? La muerte. Yo también me incliné durante el cortejo del faraón. No fue por mi propia voluntad. Fue por obligación. No tenemos opción. Mira a Oseías. Su desobediencia le costó la vida a 10 hebreos. Y casi le cuesta su propia vida. Es mejor continuar acatando las órdenes del faraón. Dios lo va a entender. ¿Tú también piensas así, Débora? Estás muy callada. Estaba oyendo. Prestando atención a todo lo que decían. Y creo que a veces debemos ser radicales con nuestra fe. No entiendo. Siento que está llegando el momento en que tendremos que escoger de qué lado estar. Inclinarnos ante nuestro Dios o ante aquel que se cree Dios. Y no podremos hacer las dos cosas. En la cocina del palacio. La verdad, no tengo la menor idea. No he visto a Bezalel hoy. El joven cocinero. Sé que estás mintiendo, Chivale. Guarda el secreto. Estoy segura de que sabes dónde está. Por favor, dímelo. Esa no fue la educación que te di. Trata de decir la verdad. Anda. No hace falta. La cara de Chivale lo dice todo. Está avergonzado. Apuesto que Bezalel está en casa de mi hermana. Iré para allá ahora mismo. No, Leila. Es peligroso. ¿Y si el soberano descubre que ustedes están en la villa? No tenemos prohibido salir del palacio. Claro que no. Pero no vale la pena arriesgarse. Ya es noche y pronto Bezalel llegará. Ella valora la propuesta. No te voy a dejar salir en ese estado. Inés y su marido cenan con Nadab, Abiu y su suegra en casa. Bueno, sigamos el ejemplo de Itamar y Fineas y vamos a dormir. Sí. Eleazar. Es lo mejor. Se levanta y la besa. Mañana el día comienza temprano. Shalom. Shalom. Shalom. El matrimonio se retira y Eliseba se sienta junto a sus dos hijos. Será otra noche sin conciliar el sueño. ¿Pensando en papá? Yo sé que Dios lo está cuidando, pero mi corazón aún está en ese desierto. Madre, yo conozco a pocos hombres tan temerarios y fuertes como él. Lo sé. Aarón volverá sano y salvo. Se sorprenden. Medio tarde para venir a hacer una visita, ¿no? No, mamá, espera, yo hablo. El mayor corre a la entrada para averiguar de quién se trata. ¿Primo? Es Core. Shalom Aleichem. Shalom. Shalom. Disculpen que aparezca así tan tarde, pero estoy muy preocupado por Aarón. Nunca podría imaginar que mi primo sería capaz de huir y abandonar a su familia. Mi padre no nos abandonó. ¿Ah, no? No, disculpen, es lo que parece, sin querer ofender. Él hizo lo que hizo para protegerse. Y también protegernos. ¿Y cómo podría protegerlo si no está aquí presente? Nosotros entendemos tu preocupación, Core. Y también estamos contrariados por lo sucedido. Pero ya es tarde, estábamos por ir a dormir cuando llamaste a la puerta. Ah, claro. Tampoco quiero incomodar. Era solo una preocupación natural de un primo por su primo. Bueno, ya me voy. Lo acompañan a la salida, pero se vuelve. Ah, Eliseba. Sigo intentando sacar a tus hijos del trabajo en la cantera. Y en cuanto sea posible, haré lo mismo con Oseías. Eres muy amable, Core. Muchas gracias. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Nadab cierra enojado. ¿Es impresión mía o a veces el primo se da mucha importancia? ¿Quién es él para sacarnos de la cantera? Solo un jefe de esclavos. Él solo quiere ayudar, hijo. Aún así, tú preferiste no contarle nada. Yo no tengo nada contra Core, pero tampoco sé si sabe guardar secretos. Bueno, ahora a dormir. Shalom. Shalom, mamá. Besa a cada uno. Shalom, hijo. Shalom. Itamar y su hermano apuran el último trago de vino antes de ir a dormir. En la posada, Zípora tapa con una sábana al pequeño Eliezer, que duerme recuperándose de la circuncisión. Moisés la mira complacido y la abraza, agradeciendo su entrega y dedicación por los niños. Fue un día muy pesado para ellos. ¿No fue para todos? Sí. Se besan. Vamos. Y salen de la estancia, disponiéndose a acostarse en un dormitorio contiguo. Pero los propietarios de la venta beben una infusión de hierbas en el salón principal. ¿Cómo están los pequeñitos? Se durmieron. Después de lo que vi hoy, no sé si podré dormir. Fue un milagro. Muchacho, estaba tan seguro de que morirías, tanto como de que el sol nace todos los días. Y ahora te veo y me parece que estás más fuerte y saludable que antes. Fue gracias a la intervención de mi esposa que corrigió mi error. Dios me salvó de la muerte. ¿Error? Según nuestra fe, todos los niños deben ser circuncidados hasta el octavo día de su nacimiento. Es un pacto de sangre que representa nuestra alianza con el Señor. Fui negligente y Eliezer no tenía la marca de nuestro pueblo. Mi esposa me lo advirtió, pero yo no la oí. Y por eso, Dios me castigó por esa desobediencia. Pero cuando Zípora circuncidó al niño, Dios te salvó. Yo nunca había visto eso en toda mi vida. Nabor y Johanna, amigo, se levantan. Espero que hayas aprendido la lección. Desde luego. Y que estén protegidos de ahora en adelante. Vamos a dormir, esposo, que el día de hoy tuvo muchas emociones. Se retiran. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dejando solos a sus huéspedes, ambos se sitúan a cada lado de una mesa baja, sentándose en el suelo sobre unos cojines. Moisés sirve dos vasos de té. ¿Cómo te diste cuenta de que estaba siendo castigado por mi desobediencia en relación a la circuncisión? Gracias. Le entrega la bebida. Tú estabas muriendo y yo no sabía qué hacer. No podía entender por qué Dios te hirió después de confiarte una misión tan importante y que tú estabas haciendo exactamente lo que te fue ordenado. Fue entonces que le pedí a los niños que rezaran y yo clamé por una respuesta. Grité a los cielos y nada. Hasta que recordé nuestra última conversación antes de partir de Median. Y lo entendí. Dios no quería que siguiéramos el viaje sin que su protección estuviera sobre nosotros. Sí. Y ahora nuestra familia está a salvo. Gracias al pacto de sangre. Qué negligente fui al postergar la circuncisión de nuestro hijo. Tú fuiste muy valiente hoy. Si no hubieras actuado rápidamente, ya estaría muerto. Moisés, yo siempre oí hablar sobre el Dios de Abraham a través de mi padre y a través de ti. Pero hoy yo misma tuve una experiencia con él. Yo sé que fue el Señor quien me hizo recordar todo y quien me dio fuerza. Me dio valor y ahora finalmente comprendí la misión que Dios te dio. Y he tomado una decisión. ¿Qué decisión? Mañana mismo volveré a Madián con los niños. En algún lugar del desierto, Aarón sacia su apetito comiendo algunas provisiones de las que el misterioso personaje regaló. Come despacio y disfrutando del sabor, sin dejar de pensar en la extraña visita. ¡Qué buen susto me diste, señor! Mira al cielo. Cuando ese... Y habla con Dios. Hombre, apareció. Tardé un poco en entender lo que estaba sucediendo. Mi padre ya me había contado historias así. De ángeles que son enviados por ti para ayudarnos. Y pensar que pasé tanto tiempo creyendo que no te importábamos. Y ahora veo tus cuidados por mí. En los mínimos detalles. Podríamos pasar la noche aquí conversando, ¿no es cierto? Pero yo necesito algunas horas de sueño. Shalom. Está confuso. Amén. Y sonríe sin saber qué decir. Muerde la manzana que mantenía sujeta en la mano y recoge los alimentos distribuidos encima de un lienzo estirado sobre el terreno. Dobla las cuatro puntas de la tela, formando un atadijo, y lo coloca frente a la cabecera de un improvisado lecho que ha preparado en una pequeña hondonada. Agarra el bastón y se acurruca con las rodillas flexionadas, apoyando la cabeza en la bolsa de equipaje. Dormir al raso es una experiencia desagradable. El desierto es frío y ha de mantener su calor corporal ante las bajas temperaturas de la noche. Termina la fruta y se entrega al sueño, reponiendo fuerzas para continuar la travesía al despuntar el sol. En la posada. Tú sabes que quiero acompañarte, pero Eliezer no está en condiciones para hacer un viaje tan largo como este. Y... ¿vas a irte a Madián sola con los niños? El viaje no es tan largo. Y también creo que es un riesgo menor que ir hasta Egipto. Entrecruzan sus dedos. Después de todo lo que pasó, me di cuenta de que la mejor manera de apoyarte es demostrando mi confianza en ti y cuidando a nuestros hijos mientras cumples tu misión. No sabemos lo que vas a encontrar en Egipto ni lo que vas a enfrentar allá. Y creo que no debemos ser un peso en este momento. Ustedes nunca serán una carga para mí. Lo sé, mi amor. Pero ahora debes de tener tu atención totalmente volcada en tu tarea. Yo no quiero que te preocupes por mí o por los niños. Estaremos bien en la casa de mi padre. Sí, tal vez eso sea lo mejor que podemos hacer. Pero quiero que me prometas algo. No sabemos cuánto tiempo durará tu misión. Y yo no soportaré la espera sin tener la certeza de que estaremos juntos nuevamente. Claro, mi amor. En cuanto logres sacar a nuestro pueblo de Egipto y estemos a salvo, te prometo que haré que vengan a nuestro encuentro. Te voy a echar tanto de menos. Yo también. Pero tienes razón. No podemos poner en riesgo la vida de nuestros hijos. Lo besa en las manos. Eres una mujer increíble, ¿sabes? Lo sé. Pero me lo puedes repetir cuantas veces quieras. Te amo tanto, mi fiera engreída. La besa, admirando su talento. Te amo. ¿Estás segura de que estarás bien? Ve y libera a tu pueblo. Estaremos esperando por ti. Lo acaricia y se abrazan con sentimiento. Y así pasa la noche, hasta que la luna se oculta, dejando al sol volver a nacer para iniciar un nuevo ciclo. Por la mañana, las cinco hermanas desayunan con los niños en Madián. De haber sabido que tenía sobrinos tan lindos, hubiera regresado a casa hace tiempo. No hay problema, ahora puedes recuperar el tiempo perdido. Llega Menahem y se dirige a Jethro, que enseña contabilidad a Yaque. Disculpe que interrumpa, pero mi padre y mi hermano están aquí afuera. ¿El abuelo y el tío vinieron a visitarnos? Sí. Y le gustaría hablar con usted en privado. Hazlo pasar, hijo. Con su permiso. El anciano se levanta. Por favor. Hijas, déjenos a solas. Baruch y Aníbal querrán un poco de privacidad. Claro, papá. ¿Vamos a jugar afuera, niños? No, claro. Sí, vamos. Todas se marchan, menos una. Vamos, Jerusa. Pero no he terminado de barrer aquí. No discutas y ven conmigo. Damarina se la lleva. Pasen. Por favor, pasen. Entra Baruch. Sean bienvenidos. Con Aníbal. Jethro, creo que tú y yo tenemos que hablar. Lejos de allí, en la posada, Zípora hace la cura a Eliezer. En poco tiempo ya estará cicatrizado. Me está doliendo. Lo sé, mi amor, pero tienes que ser paciente. ¿Está bien? Vamos a volver a la casa de tu abuelo. Y te prometo que tus tías y yo te vamos a mimar mucho, hasta que estés curado. ¿Vamos a volver a Madián? ¿Por qué? Su padre les va a explicar. Él los está esperando afuera. Vayan a verlo mientras preparo las cosas. Vamos. El pequeño se levanta con dificultad y sale al exterior, ayudado por su hermano. La madre recoge la ropa y hace el equipaje para partir de regreso a casa. Jethro recibe a sus invitados. Yo vine a agradecerte por todo lo que has hecho por mi hijo. Mira a su yerno. Baruch, Menahem es un hombre serio y trabajador. Él es quien merece tus elogios. Eso ya lo sé. Y él también lo sabe. Pero tengo la certeza de que si él se hubiera quedado en mi casa y haciendo lo que yo le pedía, seguramente se hubiera contaminado con mis numerosos defectos. Él no se hubiera casado con tu hija y no hubiera constituido una familia linda. Yo soy su padre y yo debía haberlo ayudado, pero quien lo hizo fuiste tú. Así que vine a manifestarte mi agradecimiento de corazón. Baruch, todos tenemos defectos, y yo digo que lo difícil es reconocerlos. Se necesita mucha humildad y más sabiduría. Yo he aprendido mucho con ustedes. De nada me sirvieron la envidia, la ira, el resentimiento. Yo quiero hacer las cosas bien esta vez. Estoy seguro de que mi hijo Aníbal y yo hemos recibido una segunda oportunidad. Y ahora quiero hacer lo correcto. Quiero ser un buen padre, un buen abuelo y un buen amigo. Tengo plena conciencia de las tonterías que he hecho. Y por eso te pido perdón. Y creo que mi hijo también, ¿no, Aníbal? Así es. No fue nada agradable lo que hicimos en relación al pozo y tantas otras cosas. Le debemos mucho a su bondad, a su paciencia. Se inclina con gratitud. Disculpe, yo... Muy arrepentido. Yo no soy muy bueno con las palabras. Mira, Aníbal, no te preocupes. Lo escucha complacido. Lo que importa es que ustedes están siendo sinceros. ¿Ves? No fue tan difícil, papá. Entonces, esto quiere decir que podemos olvidar el pasado y comenzar de nuevo, mi hijo y yo, por lo menos. Claro que sí, Baruch, claro que sí. Claro, claro. Todo eso quedó en el pasado, todo. Los ancianos se abrazan cordialmente. Afuera, las mujeres realizan labores al aire libre. La más acomodada de las hermanas. ¡Miren quién viene ahí! Las visita. No puedo creerlo. Es Ada. Papá se pondrá tan feliz. Ada. Hola. Llega con dos sirvientes y un asno cargado. ¡Qué linda sorpresa, hermana! ¡Qué bueno que viniste! ¿Y por qué apareces así de repente? Mi marido tuvo que viajar por negocios y yo no sé cuánto tiempo vaya a tardar. Mientras tanto, decidí estar un poco con mi familia. Hiciste muy bien. Nosotras también tenemos una sorpresa para ti. ¿Cuál? Quien pasaba inadvertida... Ada. La sorprende... ¡De Tania! ...causando estupor. ¡Has vuelto! Es una larga historia. Yo pensé que nunca más te vería. Decidí cambiar de planes y papá me aceptó de vuelta. No solo él, todas la aceptamos. Betania prometió que no hará más tonterías. Y verás que no las hará. La abraza. Ahora vamos, que quiero ver la cara de felicidad de papá cuando vea a todas sus hijas reunidas. Y hay más novedades, Ada, que no vas a creer. La calma, son muchas cosas al mismo tiempo. Yo necesito refrescarme y después me cuentan todo, ¿sí? Ven, Ada, ven. Vamos, vamos, hija. La llevan a la casa. Te tenemos que contar muchas cosas. Amram, Miriam y Jochabed desayunan con Caleb y los hijos de Aarón. Es bueno ver a todos mis nietos reunidos en la mañana. Sí. Pensamos que es mejor ir juntos al trabajo. ¿Y cómo está su madre? No deja de pensar en papá. Apenas ha podido dormir. Les aseguro que los pensamientos de todos nosotros están con Aarón. Corea apareció en casa ayer por la noche. ¿Y qué quería? Saber de papá. Estaba muy curioso. ¿Y ustedes le contaron algo? No, claro que no. Pero él sospecha algo. Yo creo que el primo a veces, no sé, es muy entrometido. Qué bueno que no dijeron nada. Yo me ocupo de Coré. Es mejor apurarnos e ir a las obras. Se levanta, pero se marea y cae sobre Oseías. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Siéntate, siéntate. Siéntate. ¿Qué pasó? Cuidado. ¿Qué pasó? No sé. Lo ayudan. No sé, un mareo repentino. Toma, toma un poco de agua. Bebe de un vaso. Ya. Ya pasó. Ya pasó. Vamos al trabajo. No, ¿vamos? No, ni lo pienses. Tú no puedes ir al trabajo así, debes descansar. Jochabed, dudo mucho que los oficiales acepten eso. Se alza de nuevo. Yo ya estoy bien. Estoy bien, pasó. En serio. Y además, Jochabed, no quiero dar más motivos para que Apuki se meta con nuestra familia. Estás alimentando mal. Debe ser eso. Has comido poco para dejar que haya más para los demás. ¿Crees que no me doy cuenta? Todo va a estar bien, Jochabed. La acaricia. Y ustedes, vigilen bien a su abuelo. Descuida, abuela. Lo cuidaremos. Sí. La besa y se va. Vamos, vamos, que el trabajo nos espera. Adelante. La linda cantera nos espera. Tengan cuidado. Debemos tener mucho cuidado. Eso es cierto. Los hombres marchan al trabajo y madre e hija se miran desconfiadas. En el exterior de la posada, Moisés piensa sentado en el brocal que rodea el borde del pozo. Como muchos otros albergues, el establecimiento sirve para hospedar a pasajeros y comerciantes que transitan por caminos despoblados entre regiones. Gersón y Eliezer se sientan a su lado. ¿Cómo te estás sintiendo? Aún me duele, pero ya soy un hombre. Me aguanto. Papá, ¿es verdad que ya no iremos contigo a Egipto? ¿Es porque ya no puedo caminar rápido? Pero claro que no, Eliezer. Lo que tu madre y tú hicieron salvó mi vida. Ustedes no tienen la culpa de nada. El error fue mío por posponer la circuncisión. Pero si ya todo está bien, ¿por qué no podemos ir? Porque su madre y yo acordamos que sería mejor así. Yo estaré más tranquilo sabiendo que están a salvo en Madián. Pero yo quería ir a ayudarte a enfrentar al faraón y a liberar a nuestro pueblo. Eliezer no está en condiciones para hacer un viaje tan largo. Y además, yo estaré tan ocupado que no podré atender a su madre y ustedes ya saben cómo es ella cuando no le pongo atención, ¿verdad? Sonríen. ¿Puedo contar con ustedes dos para que la cuiden por mí? ¿Puedo o no puedo? Asienten. ¿Vas a tardar mucho en volver? No sé, pero prometo que estaremos juntos nuevamente. Irás a Egipto y después llevarás a nuestro pueblo a la tierra prometida. Papá, ¿cómo puedes asegurar que vas a volver? No tiene respuesta. Piensa un instante y saca de su bolsillo el saquito con la semilla de palmera que muestra a los niños. Ustedes saben lo que es esto, ¿verdad? La semilla de datilera del abuelo Amram. Cuando mi padre me la dio, yo estaba confundido, lleno de dudas. Pero él me dijo que tuviera paciencia, que nunca perdiera la fe. Y que un día Dios revelaría los planes que tenía para ti. Y él ya lo hizo, en la montaña. Exactamente. ¿Y saben? Estoy seguro de que mis padres nunca perdieron la fe. Y están esperando que vuelva un día también. Lo que le pido a los dos es que confíen en Dios y tengan esa misma fe. ¿Está bien? Aceptan el consejo. Te voy a extrañar. Yo también. Besa a cada uno en la cabeza. Los amo mucho a los dos. Mucho. Y los aprieta contra su pecho, apenado por la inevitable separación. Pir-Ramsés despierta y sus habitantes pueblan las calles. Apuki felicita a su hija. No puedo creerlo, mi hija, mi tesoro, mi bien más preciado. Ahora vas a vivir en Palacio del Rey. Ese es tu lugar. Tú eres una princesa y así debes ser tratada. Dama de la reina, no imaginé que llegarías a tanto. Ni yo. Hija, sé que a veces no fui un buen padre. Pero quiero que sepas que todo lo hice por tu bien. Yo te amo. La besa. Y te voy a echar mucho de menos. Hoy me iré a trabajar feliz, sabiendo que mi hija está protegida y siguiendo el camino que le fue trazado por los dioses. Vámonos, Jairo. Coge el látigo. Buena suerte, hermana, de verdad. Que todo salga bien. Ana queda con su madre en casa. ¿Aún estás inconforme? No, ya me estoy acostumbrando a la idea. No es eso. Es que mi padre y mi hermano son los dos hombres más duros y arrogantes que haya conocido. Nunca pensé que los echaría de menos. Son la única familia que tienes. Acaricia la pulsera. Creo que de cierta forma hasta puede ser bueno. Claro. Sería difícil permanecer aquí y no poder buscar a Oseías. Algún día lo comprenderás, hija. Espero que sí. Ahora harás nuevos amigos. Sí. Vivirás entre los nobles. Aprovecha para conocer a alguien, hija. Un paso a la vez, mamá. Claro. Ayúdame con esto, hija. Judith. Descuida. La ayuda a preparar sus pertenencias. La joven retira la joya de su muñeca, sintiendo el vínculo con su enamorado, y guarda el adorno en un saco de viaje. Leila reprende a Bezalel. Yo sabía que habías ido a la villa. Estaba segura de eso. En lengua larga de Chivale te contó, ¿no es cierto? No fue necesario. Estaba escrito en su cara. Yo quería ver a mi tía. ¿A tu tía? Te estás arriesgando de más. Yo te dije que no fueras. No voy a darle la espalda a nuestro pueblo, a nuestra familia. Yo casi salgo a buscarte. Era lo único que me faltaba. Que salieras de aquí a medianoche a buscarme. Iba a buscarte, sí. Y también porque echo de menos a Abigail. Extraño a mi hermana y quiero saber cómo están todos por allá. Él se sienta. Desanimados. ¿Por qué? Ay, mamá. Ellos esperaban que el clamor tuviera una respuesta inmediata. Pero nada sucedió. Nada es de la noche a la mañana. Debemos recordar que Abraham esperó 25 años para tener al hijo que Dios le había prometido. Pero Dios no puede esperar tanto. El pueblo no aguanta más sufrimiento. ¿Cómo pueden saber que Dios no ha enviado ayuda ya? ¿Será? En la posada. Muchas gracias por todo. Fue un placer ayudarlos. Aún sigo emocionada por lo que vivimos. Ustedes tienen una familia muy bonita. Todos se unieron para salvar a su padre confiando en un Dios que no se puede ver. Nunca había visto tanta fe. No necesitamos verlo para saber que existe. Basta creer. No quisiera abusar. Ustedes han hecho tanto por nosotros. Pero podría pedirles un último favor. Aarón recorre otro tramo interminable de la larga travesía. Avanza desorientado por un mar de arena que dificulta su vagar. Y el astro rey, que se refleja como un manto dorado en el terreno, produce molestos destellos que le hieren la vista. Cruza los límites de Egipto, dejando atrás el desierto, pero la estepa lo recibe en su inmenso territorio, cuya superficie llana y de aspecto rocoso se extiende hasta los confines del horizonte. Finalmente, traspasa una cresta de colinas. ¡Buenos días! Y se cruza con un grupo de viajeros que avanza en dirección contraria. ¿Alguno de ustedes podrá decirme en qué región estamos? Este es el camino del rey. ¿A dónde vas? Voy a encontrarme con una persona. ¿Y dónde será ese encuentro? La verdad, no lo sé con certeza. Pues si no sabes a dónde vas, ¿cómo pretendes llegar? Creo que si les contara no me lo creerían. ¿Y de qué te sirve preguntar dónde estás? Pregunté por curiosidad. Todo está bien, no me voy a perder. En algún momento lo encontraré. Los cuatro hombres... ¿O él a mí? ...quedan desconcertados. Muchas gracias por su tiempo. Y él reemprende su camino. Lo hará hasta el anochecer. Después buscará un lugar para descansar. En la ciudad, Judith acompaña a su hija al palacio. Al mismo tiempo, Oseías regresa a casa con Caleb, Nadab y Abiú. Es un mundo completamente nuevo. Fascinante. No niegues que quedaste encantada con ese lugar. Sí, es bonito. Estoy preocupado por el abuelo Nadab. Él no debería estar... Los jóvenes se detienen. ¿Qué pasa? Es Ana. ¿Ana? Entonces ella es hija de Apuki. Es linda. Voy a hablar con ella. No, Oseías. Se lo prometiste a tu padre. Las mujeres charlan en la plaza. ¿Y la comida? Tendrás lo mejor de lo mejor. Serás muy bien tratada. Sí, mamá, ya lo entendí, pero... Hija, vas a amar vivir en palacio. Estoy segura. Encuentra a su amado a corta distancia. ¿Qué pasa? Se miran. ¿Por qué te detienes? Con el corazón traspasado por un amor imposible. La madre descubre a los cuatro muchachos en la calle, frente a ellas. Vámonos, hija. Espera, mamá. No quiere seguir. Es su deseo hablar con él, pero es imposible. No, nos iremos ahora. Vamos. Se marchan y pasan por delante. Ellos las contemplan alejarse, permaneciendo inmóviles sin reaccionar. Confieso que yo también perdería la cabeza por ella. Valen los latigazos. Hay trabajo en la cantera, vamos. Andando. Eldad, Eleazar, Coré, Oliab, Zelofejad, Amram e Itamar fabrican ladrillos. ¡Pueden descansar un poco! Apuki avisa. Aprovechen la generosidad, pero no se acostumbren a ella. En poco tiempo el trabajo reiniciará con el doble de intensidad. Los esclavos hacen una pausa. ¿Qué le pasa a Puki? Una crisis de humanidad. Lo escuché decir que su hija va a trabajar en el palacio. Está explicado. ¿Y Aarón? ¿Alguna noticia? No, ninguna. Ustedes deben estar preocupados por eso. Mi hijo está bajo la protección de Dios. En eso nosotros confiamos. Hablando de Dios, parece que el clamor no sirvió de mucho. No sirvió para nada. Pues yo creo que deberíamos reunirnos nuevamente. Lo más prudente es olvidar eso de las reuniones. Ya terminó mal una vez y puede terminar aún peor. Sí, y los oficiales están vigilándonos. Pues con reunión o sin reunión. Se marea. Con clamor o sin clamor. El calor lo sofoca. Tenemos que mantener nuestra fe viva. Y se apoya en Zelofejad. Puede parecer que... no sirvió de nada, pero... la verdad... Cae. ¡Anda! ¡Abuelo! Y lo sostienen. Hay que sacarlo de aquí. ¡Rápido! ¡Sosténlo! ¡Tío! ¿Qué pasa? Mi abuelo está mal, se desmayó. ¿Puedo llevarlo a casa con mi hermano? Pero serían tres menos en el trabajo. Es mejor que falten tres por un momento, a uno para siempre, Apuki. Bien, llévenlo. ¡Ey! ¡Ustedes dos! ¡Vuelvan pronto al trabajo! Vaya. Eleazar e Itamar agarran al anciano por los hombros y se lo llevan decaído y arrastrando los pies. Adira con su padre y hermanas. ¿Cuándo podremos ver a Zípora nuevamente? Cuando sea la voluntad de Dios. ¿Creen que Moisés realmente logre liberar a los hebreos? Claro que sí. Dios está con él. Cuando llegó aquí, yo sabía que Moisés era especial. Sí, yo también. Eso ya lo sabemos, ¿no, Betania? Jerusalén, vas a empezar. ¿Yo qué? Escucha, si se trata de eso, contaré quién rompió la tablilla de arcilla. ¿Contarás de papá? ¿Qué? Contaré quién rompió la tablilla. ¿Cómo que contarás quién la rompió? ¿Sí? ¿Fuiste tú? Ya, paren, por favor. Acordamos que todo estaba perdonado y que no íbamos a pelear. Es Betania que hasta ahora sigue suspirando por Moisés. ¿Yo? ¡Para nada! No, y después la que empieza soy yo. ¿Jerusa rompió la tablilla? Yo ni sabía que estaba rota. ¡Paren! Jethro ríe de felicidad. ¿Por qué te estás riendo, papá? Ya que se sienta a su lado. Porque estoy muy feliz. Viendo casi a todas mis hijas aquí en casa reunidas. Y también porque echaba mucho de menos este escándalo terrible. Ay, papá. Ay, papá. Las hijas lo rodean, papá, compartiendo su alegría. Moisés y Zípora se despiden. Muchas gracias de nuevo, Nabor. Me voy mucho más tranquilo sabiendo que acompañarás a mi familia a Madián. Yo no quería molestar, pero Moisés insistió. Eliezer aún está débil y Zípora puede necesitar ayuda por el camino. Pero claro. No te preocupes, no será ninguna molestia. Así aprovecho el viaje y traigo algunas mercancías de la ciudad. ¿Estás segura de que estarás bien sola? No te preocupes. Nuestros siervos llegarán en poco tiempo y Nabor pronto estará de vuelta, ¿no? Los dueños del establecimiento ayudan complacidos. Johanna abre los brazos y estrecha con fuerza a la madianita. Ven paz, hija mía. Gracias por todo. Y que Dios siempre te acompañe. Zípora. Muchas gracias. La besa en las manos. Y ustedes, niños, cuídense y cuiden a su madre. Y si extrañan mi sopa, ya conocen el camino, ¿no? Muchas gracias por habernos ayudado. Gracias también. Los pequeños la abrazan. Mis niños, buen viaje. Entonces llegó la hora. Todo está bien, papá. Ve, papá, y libera a nuestro pueblo. Los besa en la cabeza y la madre se une a ellos. Nabor se prepara para partir. Acomoda los últimos detalles para el largo trayecto. Y ayuda a Gersón y a Eliezer a subir al borriquito. Será mejor irnos antes de que el sol comience a caer. Muchas gracias. Buen viaje. Saluda con un gesto de cabeza y emprende la marcha. Vamos, vamos, vamos. Guiando al animal a cuyos lomos viajan los niños. Zípora espera un instante frente a Moisés. Te amo tanto. Él le limpia las lágrimas con la mano. Estaré esperando por ti. Ambos se besan como dos enamorados. Nada hay más difícil que despedirse de quien se ama. Muchos recuerdos y sentimientos compartidos quedan atrás, tras haber formado parte de la vida. Te amo mucho, Sipora. Mucho. Mucho. Lo mira, incapaz de articular palabra. Cumple tu misión, mi amor. Y vuelve a mí. Por favor. Claro. Un último adiós. Lo acaricia y se va. Cambiaste mi desierto en un jardín. Con paso inseguro. Abrázame. Contigo iré al altar. A luchar, sacrificar. Alzan las manos con un saludo. Ahora no voy a fallar, pues conocí. Y se aleja. El amor que es de la fe. Es el amor que viene de la fe. Largo será el tiempo. Y grande la distancia, pero su amor persistirá. Fin del capítulo 94.